se sentiría David al ver al gran Goliat parado frente allí? Me imagino que tembló con ansiedad, pero tu mano le dio tranquilidad. Tú estabas allí en lo difícil de hacer. Tú estabas allí siempre. Cuando la batalla a veces es difícil de vencer, oh, siempre tú estabas allí, siempre estabas tú allí, yeah. Allí parado en un altar, Abraham, su único hijo, a sacrificar. Mas Dios en su sabiduría lo detuvo, y el sacrificio él le dio. Tú estás allí en la confusa oscuridad. Tú estabas allí siempre. Cuando obedecer a veces es difícil de hacer, oh, siempre tú estabas allí, siempre estabas tú allí. Inocente en una cruz, preferías morir en vez de dejarnos sin tu luz. Cada paso, cada lágrima caer, me hace entender lo que tenías que hacer. Estabas allí en tiempos de necesidad.